Hay miradas que se interesan por uno, miradas que confortan, miradas de paz, miradas de bondad, miradas que infunden ánimo y esperanza, miradas que nos transmiten comprensión y afecto. ¿Cuánto bien podemos hacer con una simple mirada? Los ojos son el espejo del alma. Los ojos dicen mucho. Nadie sabe en qué noche de octubre solitario, de fatigados duendes que ya no ocurren, puede inmolarse la perdida infancia junto a recuerdos que se están haciendo. Qué sorpresa sufrirse una vez desolado, escuchar cómo tiembla el coraje en las sienes, en el pecho, en los muslos impacientes, sentir cómo los labios se desprenden de verbos maravillosos y descuidados, de cifras defendidas en el aire muerto, y cómo otras palabras nuevas, endurecidas y desde ya cansadas, se conjuran para impedirnos el único fantasma de veras. Cómo encontrar un sitio con los primeros ojos, un sitio donde asir la larga soledad con los primeros ojos, sin gastar las primeras miradas, y si quedan maltrechas de significados, de cáscara de ideales, de purezas inmundas, cómo encontrar un río con los primeros pasos, un río para lavarlos que las lleve. Son las miradas que nos llevan, las miradas que nos hacemos. Esa forma de decir aquí estoy, aquí estás, me importas, te importo. La mirada habla, y sobre todo cuando miramos con los ojos del alma. Cuando queremos dar mucho más de lo que en realidad parece. Cuando queremos ver más allá de lo que nuestros ojos nos dicen. Y sobre todo, cuando miramos porque queremos decir, aquí estoy yo, aquí estás tú, aquí estamos los dos. Por eso ahora, mírame a los ojos y cuéntame cosas. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Hoy vamos a mirar con esa mirada profunda que solo da el alma. Y vamos a recordar que los ojos también hablan. Cuando tenemos la mirada puesta en lo que realmente queremos, cuando estamos diciendo aquí estoy, o cuando estamos de alguna manera necesitando que nos miren, todo eso es un lenguaje que hacemos todos los días. Me llamo Alberto Sarasúa y los ojos son un tema increíble, porque los ojos hablan por nosotros, porque son la ventana de nuestro corazón. Y por eso me gusta mirarte para saber lo que sientes. Además, los ojos son la ventana de nuestro cuerpo y por eso me gusta mirarte a los ojos para saber lo que piensas. Mírame de frente, mírame con una mirada limpia porque tu pensamiento es limpio y mírame con la mirada cálida, como cálidos son tus sentimientos. Los ojos a menudo nos dicen cosas que las palabras no pueden explicar. Dicen eso, que los ojos son la puerta del alma, y algunas veces nos cuesta decir las cosas. Porque por una u otra razón somos tímidos, somos cerrados, o sencillamente nos da vergüenza. Pero los ojos no son así. Demuestran nuestros sentimientos de una manera pura y nos dejan al descubierto. Si quieres conocer los verdaderos sentimientos de una persona, fíjate en sus ojos. Trata de leer lo que te quieren decir. Y recuerda que las palabras algunas veces no son reales, pero en cambio las miradas siempre son auténticas. Qué interesante, ¿verdad? Que la mirada se utiliza para conocer el grado de atención o de implicación que tiene nuestro interlocutor. Y lo sabemos porque cuando se dilata la pupila quiere decir que aumenta el interés. Y por eso las personas que nos miran con la pupila más dilatada nos resultan mucho más atractivas. Y hay un par de curiosidades acerca de cómo nos hablan los ojos. Por ejemplo, en la cultura griega y romana, las mujeres eran conscientes de la importancia de la mirada. Por eso, ingerían como parte de su arreglo personal una sustancia que incrementaba el grado de dilatación de la pupila. Le llamaron belladona, por los efectos sobre el atractivo femenino. Y por otra parte, en los países árabes, los hombres suelen hablar entre sí a una distancia mucho más corta de lo que hacemos en el mundo occidental. ¿Y por qué es así? Porque ellos se han dado cuenta de algo que nosotros ignoramos, que los ojos hablan. Saben, por ejemplo, que el ir a regatear, que es una costumbre muy arraigada en su cultura, los ojos pueden delatar interés y les hacen perder un precio mejor. Cuando hablamos de estar cerca, en realidad, están mirando a la parte central del ojo y desde muy cerca. Y es justamente la pupila. Se dilata y se hace más grande cuando algo nos gusta, y cuando estamos ante algo que nos disgusta, se hace más pequeña. Y no olvidemos que los ojos nos ayudan a comprender mejor, pues, cuando alguien es sincero y cuando no. Es decir, a comprender mejor ese misterio que se llama comunicación humana. Yes. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Tus ojos son frontera entre la furia y la audacia, entre el inmenso silencio que me habla, lágrima primera, sonrisa con gracia, furia eterna y a veces, si lo deseas, paz, solo inmensa calidez como el alba. Tus ojos son el todo y por todo digo eterno, como el sol en sus mañanas o la hermosura del mejor sueño. Caricia para mis dulces días. Tus ojos pueden ser invierno, con sus días cortos y sus noches largas, cuando la tristeza y angustia es trino. Pero espero que sean primavera, como la pureza de tus ojos limpios, primer rayo del sol en la ladera, perdición de quien tus ojos viera. Aunque si son verano creciente de la vida, juro yo daría por tu mirada mis largos días, por tu pestañear alado. Ya si el otoño pide esconder tus ojos como el sol a la tierra, no olvides verme como puerta del más allá, sintagma o acertijo, como danza del canario enamorado o el frío relámpago de olvido. Tus ojos, dulce y miel, tus ojos como sueño, mi placer y mi deleite, añoro como los placeres de antaño. Tus ojos son esto y más, y por eso lo digo eterno, y por eterno pido tu mirada perdida en la mía. Simplemente, ¿qué más daría? Muchas gracias a Leonardo Beloc Aguilar por este magnífico poema que has compartido con nosotros en el muro de Facebook de Cita con la Noche. los ojos para escuchar, para soñar. Cierro mis ojos para abrir el alma y sentir tu calma. Cierro los ojos para volar a otro lugar. Cierro mis ojos para ver a mi alrededor y sentir tu amor. Cierro los ojos para verte y hablar. Tantas cosas te quiero preguntar. Cita con la noche. No sé si alguna vez te ha ocurrido, pero yo cada vez veo más ojos tristes. Ojos tristes bien por la melancolía o directamente por la pena. También de vez en cuando hay ojos que están alegres porque se notan ilusionados, con ganas de renovarse, de hacer algo nuevo. Lees en los ojos, lo sientes, y realmente los ojos te roban el aliento. Las miradas pueden expresar los más profundos sentimientos. Los ojos siempre dicen lo que el corazón está sintiendo, aunque las palabras y los gestos a veces nos pueden engañar. Hay miradas que cuando miran son hirientes y hacen bastante daño. Pero a que es verdad que hay otras que son serenas, que relajan, que consuelan y que acarician, es posible que tu mirada sea así. Otras miradas son insistentes, son misteriosas, o siempre son iguales. Y otras son indiferentes, como la de tanta gente. Pero estoy seguro de que tu mirada atrapa, hipnotiza y habla por ti, porque tu mirada es limpia y es azul como el cielo. Las miradas las podemos entender, pero a veces no comprender. Sobre todo las personas que miran con ojos especiales a la humanidad. Hay personas que tienen mucha sensibilidad, pero hablan desde la tristeza y desde la resignación, quizá desde la preocupación o el cansancio sencillamente. Pero son ojos que hablan, hay ojos que iluminan y que te cautivan el alma. Uno sigue leyendo a través de los ojos, pero sigue sin comprenderlos. Por eso te animo a que mires a mis ojos y a que leas lo que te estoy diciendo. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Me encanta mirar, me encanta descubrir en los ojos la verdad de cada persona, sobre todo aquello que la boca no dice. Y me encanta sobre todo cuando descubro en los ojos un alma noble, un alma inquieta, joven y entusiasma. Un alma que habla sin palabras. Me gustan esos ojos que hablan con esa transparencia de la mirada que calla en el silencio. Y también me gusta encontrar en esos ojos la inocencia de unas lágrimas. Me encanta sentir y descubrir que todavía existe un lenguaje misterioso y sincero que pocos saben leer sencillamente porque no se fijan. Siempre busco unos ojos que me devuelvan la profundidad de lo que admiran, de unos ojos que atraviesen hasta el corazón más duro. No me gustan los ojos que dudan. No me gustan los ojos vacíos, ni tampoco los que me desafían. Intento alejarme cuando los veo. Prefiero esa mirada sincera que a todos alguna vez nos ha dejado de piedra, simplemente con mirarnos. Y ando buscando el alma en los ojos de los que ven más allá de lo que nos dice el sentido de la vista. Busco la esencia. En definitiva, siempre estoy buscando, me imagino que como tú, una mirada sincera. Entonces fue como si el tiempo se detuviese y el alma del mundo surgiese con toda la fuerza delante del muchacho. Cuando miró los ojos negros de la muchacha, sus labios indecisos entre una sonrisa y un silencio, comprendió la parte más importante y más sabia del lenguaje que el mundo hablaba y que todas las personas de la Tierra eran capaces de entender en sus corazones. Y eso se llamaba amor, una cosa más antigua que los hombres y que el propio desierto, y que sin embargo resurgía siempre con la misma fuerza dondequiera que dos pares de ojos se cruzasen. Allí estaba el puro lenguaje del mundo, sin explicaciones, porque el universo necesitaba explicaciones para continuar su camino en el espacio sin fin. Todo cuanto el muchacho entendía en aquel momento era que estaba delante de la mujer de su vida, y que sin necesidad de palabras ella debía saberlo también. Tenía más certeza de esto que de cualquier cosa en el mundo, aun cuando sus padres y los padres de sus padres hubiesen dicho que era preciso enamorarse, cortejar, conocer a la persona y tener dinero antes de casarse. El que decía esto jamás había conocido el lenguaje universal, porque cuando uno se sumerge en él, es fácil entender que siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del desierto o en medio de las grandes ciudades. Y cuando estas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, el pasado y el futuro pierden importancia, y solamente existe aquel momento y aquella certeza increíble de que todas las cosas bajo el sol fueron escritas por la misma mano, la mano que despierta el amor y que hizo un alma gemela para cada persona que trabaja, descansa y busca tesoros bajo el sol. Porque sin esto no habría ningún sentido para los sueños de la raza humana. Bien, y con este fragmento del alquimista de Paulo Coelho ponemos un punto y seguido en Cita con la Noche. No te olvides de mirar, porque quien no es capaz de entender una mirada, tampoco es capaz de comprender una larga explicación. Las miradas, ese misterio que podemos empezar ya a resolver y sobre todo a sentir. La mirada como el acto más profundo que tenemos los humanos. Amigos, buenas noches, feliz semana y hazme un favor, mira con mirada limpia. Hasta pronto.